clásicos en pocos segundos. Pero si no hago ningún esfuerzo, ni bailo, pero me llevo la flaquita. La llamamos también la droga del papelón, porque te da muchísimas ganas, te aumenta el deseo, pero te anula la potencia. Tenés ganas y no tenés con qué, fleco. ¡Qué garrón! Tenelo presente, las drogas destruyen el sistema nervioso, la sexualidad, la libertad. No dejes que te destruyan, de vos depende. Por eso, ¿drogas? ¿Para qué? Si es clásico, entender.